personas que nos puedan informar cuál es el presupuesto para poder dar respuesta a esas situaciones de violencia de género, que se pueda también armar un comité de crisis, que puedan existir, que se puedan realizar los refugios para las mujeres, lesbianas, travestis y trans. También respecto a cuestiones de protección, de medidas cautelares, de botón antipánico, eso no está actualmente y sabemos que muchos feminicidios